La Peregrina, capítulo 20, segunda parte. Cuando por fin faltaba poco para verse fuera de este territorio, acercaron a oír a alguna distancia un sonido solemne, como de uno ocupado en una conversación interesante. Siguieron avanzando y percibieron un hombre de rodillas, sus manos y ojos alzados al cielo, hablando, según parecía, con ardor con alguien que debía estar arriba. Acercáronse los peregrinos, mas no pudieron distinguir las palabras, por lo cual anduvieron despacio y silenciosamente hasta que hubo acabado. Concluida su oración, el hombre se levantó y echó a correr en dirección a la ciudad celestial. En esto, Gran Corazón, llamándole gritando, ¡eh, amigo! Si te diriges, como supongo, a la ciudad celestial, deja que gocemos de tu compañía. El hombre, entonces, se detuvo. Y nuestros caminantes le alcanzaron, así que Integridad lo vio y exclamó, «Yo conozco a este hombre». «¿Quién es?», preguntó Valiente. «Es uno que viene de cerca donde habitaba yo. Se llama Firmeza, y por cierto que es peregrino de buena ley». Al encontrarse Firmeza, dijo a Integridad, «Hola, padre Integridad, ¿eres tú?». Integridad le respondió, «¡Sí, soy yo!». Firmeza dijo, «¡Cuánto me alegro de encontrarte en este camino!». Integridad dijo, «Y yo, no menos de haberte visto de rodillas». Poniéndose colorado, Firmeza preguntó, «¿Cómo? ¿Me viste?». A lo cual Integridad respondió, «¡Sí! Sí que te vi, y mi corazón saltó de gozo a semejante vista». Firmeza nuevamente preguntó, «¿Y qué pensaste?». A lo que Integridad respondió, «¿Qué había de pensar? Pensé que teníamos un hombre formal en nuestro camino y que pronto gozaríamos de su compañía». Firmeza dijo, «Feliz de mí si tu juicio no resulta equivocado. Pero si no soy lo que debiera ser, yo solo tendré que sufrir las consecuencias». Integridad dijo, «Es mucha verdad, pero tus temores me convencen más todavía de la armonía que existe entre el príncipe de los peregrinos y tu alma, porque dice, bienaventurado el hombre que siempre está temeroso». Valiente dijo, «Ahora bien, hermano, te ruego nos digas, ¿por qué hace poco estabas de rodilla? ¿Fue acaso que alguna señal que algunas señaladas mercedes te habían impuesto nuevas obligaciones, o qué?». Firmeza respondió, «Yo os lo diré. Estamos, como veis, en la Tierra Encantada, y yo, conforme caminaba, estaba reflexionando sobre cuán peligroso es el camino en esta parte, y cuántos que han llegado hasta este punto de su viaje, aquí han sido detenidos y han perdido la vida. Pensaba también en la clase de muerte que aquí alcanza a los hombres. Lo que en este sitio se pierde, no fallecen de ninguna enfermedad fulminante. La muerte de estos desgraciados no les es penosa, porque aquel que muere, entregado en brazos del sueño, parte de aquí con deseo y placer y se allana a la voluntad de esta enfermedad». Integridad preguntó, «¿Has visto a aquellos dos hombres que duermen en el Senador?». Firmeza respondió, «Sí, he visto allí a Descuidado y a Demasiado Atrevido, y por lo que presumo, allí permanecerán hasta que se pudran. Pero déjame continuar mi relato. Mientras andaba entregado a tales reflexiones, se me presentó una mujer graciosamente ataviada, pero muy vieja, que me ofreció tres cosas, es decir, su persona, su bolsa y su lecho. Pues bien, es la verdad que sobre estar cansado, tenía sueño y también, como tal vez sabría de la hechicera, soy pobre como un ratón. La rechacé una y dos veces, pero no hizo caso de mis negativas y sonreía. Entonces comencé a enfadarme, pero eso no le importaba nada. Volvió a hacerme ofrecimientos y dijo que si quería dejarme gobernar por ella, me daría honra y felicidad. Porque, dijo, soy dueña del mundo y por mi mediación los hombres son felices. Preguntéle cómo se llamaba y me dijo la señora Burbuja. Esta noticia me alejó todavía más de ella, pero ella, por su parte, no dejaba de perseguirme con sus seducciones. En este trance me eché de rodillas y alzada las manos se le ve fervorosa oración a aquel que nos ha prometido su auxilio. La mujer acababa de marcharse cuando llegaste y yo, viéndome salvado de este gran peligro, seguí dando gracias por ello, pues verdaderamente creo que no me quería hacer ningún bien, sino que al contrario, deseaba detenerme en mi viaje. Integridad dijo, sin género de duda, sus designios eran malos, pero calla, ya que me hablas de ella, se me figura que la he visto o que he leído algo acerca de ella. Firmeza dijo, ambas cosas tal vez. Integridad dijo, señora Burbuja, ¿no es ella una mujer alta, bien parecida y de tez algo trigueña? Firmeza contestó, justo, has acertado, este es su retrato exacto. Integridad nuevamente preguntó, hablaba muy suave, finalizando cada frase con una sonrisa. La pintaste perfectamente, dijo Firmeza. Integridad nuevamente preguntó, ¿y lleva un gran bolsillo a su lado en el cual mete muy a menudo la mano y hace sonar su dinero como si fuera las delicias de su corazón? A lo que Firmeza respondió, si hubieses estado delante mientras conversábamos, no hubieras podido más acertadamente pintármela o mejor describir su apariencia. Integridad dijo, en este caso el que la pintó era buen retratista. Y lo que escribió respecto a ella era verdad. Gran Corazón dijo, esta mujer es una bruja y en virtud de sus hechicerías, esta tierra está encantada. Quien quiera que repose su cabeza en su regazo, tanto le valiera ponerla en el tajo sobre el que está suspendida el hacha, y quien quiera que sea los que fijan los ojos en su hermosura, están considerados como enemigos de Dios. Ella es la que mantiene en su esplendor a todos los enemigos de los peregrinos. Y ella también es quien ha comprado a muchas personas para hacerles desistir de su peregrinación. Es muy habladora y ella y sus hijos siempre están persiguiendo a los peregrinos, bien haciendo elogios de los bienes de esta vida, bien ofreciéndoselos. Es una mujerzuela atrevida y descarada, que no teme dirigirse a cualquier hombre. A los peregrinos pobres, los ridiculiza, mientras que ensalza en extremo a los ricos. Si en un pueblo se encuentra uno bastante hábil para sonsacar dinero, ella cantará sus alabanzas de casa en casa. Tiene mucha afición a los banquetes y comidas opíparas. Y siempre frecuenta las mesas mejor provistas. En algunas partes ha hecho correr la voz de que es diosa y por eso algunos la adoran. Tiene periodos señalados y lugares públicos para engañar y dice y protesta que ninguno puede mostrar un bien comparable al suyo. Promete morar con los hijos de los hijos con tal que la amen y la halaguen. En algunas partes y con algunas personas prodiga el oro de su bolsillo como si fuera polvo. Lo que le gusta es que corran detrás de ella, que hablen bien de ella y verse halagada de los hombres. Jamás se cansa de recordar su género y a los que más ama es a aquellos que la tienen en más alto concepto. Promete algunos coronas y reinos con tal que sigan sus consejos. Sin embargo, ha conducido a muchos a la horca y a muchísimos más al infierno. Firmeza dijo, ¡oh, qué ventura que haya yo podido resistir a ella! ¿Quién sabe dónde me hubiera arrastrado? Gran Corazón dijo, Dios solo sabe dónde, pero sin entrar en pormenores, es cierto que te habría encaminado a muchas codicias locas y dañosas y que hunden a los hombres en perdición y muerte. Fue ella quien indispuso a Absalón con su padre e incitó a Jeroboam en contra de su amo. Fue ella quien persuadió a Judas a que vendiese a su señor y quien indujo a Demas a abandonar la vida de peregrino piadoso. Nadie sabe cuán grande es el mal que hace. Suscita discordias entre gobernadores y súbditos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre esposos, entre la carne y el corazón. Por lo cual, buen señor Firmeza, deseo que tu carácter se ajuste con tu nombre y esté firme, habiéndolo acabado todo. Durante estos discursos, los sentimientos de los peregrinos habían fluctuado entre el gozo y el temor. Por fin, preponderó la gratitud por haber podido evitar tan triste suerte y prorrumpieron todos en el siguiente cántico. Está expuesto el viador a muchos riesgos y tiene poderosos enemigos. Muchas sendas conducen al pecado y así debe marchar apercibido. Es posible caer en la zanja oculta, en fuego o en pantanos escondidos, pero si vela en oración constante, incólume saldrá de los peligros.